barón de Tífano arroja violentamente a tierra a Lucas Van Doren. Y señalándolo con la diestra exclama: escucha bien, Lucas Van Doren. Esta misma tarde te presentarás en el castillo para confirmar el compromiso de boda con mi hija. ¿Entendido? Tendrás oportunidad de estar frente a frente con Calimán. Calimán. Comprobarás que es un hombre astuto y peligroso, y que si te descuidas un poco, fácilmente te robará el amor de Calimán. ¿Qué? Eso no, eso jamás. Lo mataré. Juro que lo mataré si se acerca a ella. Imbécil. Creo que además de borracho eres un pobre idiota, incapaz siquiera de defender lo que ansías. Te he ofrecido mi tesoro más valioso, mi hija Karen, para que cuando yo muera tú puedas seguir gobernando en estas tierras. ¿Y qué es lo que sucede, Lucas Van Doren? Te portas como un idiota. Tratas de matar a Calimán. La próxima vez no fallaré. Dejaste una huella delatora. Le disparaste una bala de plata y Calimán es astuto. Si te descubre el revólver, comprenderá que fue el arma utilizada para el ataque. Tienes que esconder bien esa arma. Pero, señor barón, usted bien sabe que siempre debo de llevar esta arma conmigo, cargada con balas de plata. Debo de tenerla siempre a la mano para estar prevenido contra el ataque de lobos humanos. Eres un pobre idiota. ¿Tú estás prevenido contra el ataque de lobos humanos? Tiene gracia. Mucha, pero mucha gracia. La risa del barón se convierte en un martirio para Lucas Van Doren, quien se incorpora lentamente como bestia herida. Sus ojos parecen salirse de sus cuencas y sus manos se crispan nerviosas. No se burle. No se burle de mí, no soy capaz de... ¡Vamos! Intenta acercarte siquiera a mí. Lucifer te haría pedazos. ¡Hazlo, idiota! ¡Atácame! Su maldito perro me lo impide. El enorme mastín gruñe amenazante. Solo espera una orden de su amo para lanzarse al ataque. O que Lucas Van Doren haga el intento de acercarse al noble para clavar en él sus filosos colmillos. Bastaría una sola palabra para que Lucifer te hiciera pedazos. ¿Quieres comprobarlo? ¿Quieres que le ordene que ataque? No. Que no se me acerque. ¡No! ¡Quítemelo! Calma, Lucifer, calma. No hace falta que intervengas. Este pobre idiota no significa peligro alguno. Cálmate, Lucifer. El mastín vuelve a echarse a los pies del barón. Lucas Van Doren permanece inmóvil, temeroso, mirando al enorme perro. Recuerda, esta tarde te esperamos en el castillo. Arréglate. Compón esa cara de condenado loco que debe causar buena impresión a mi hija. Y prepárate a conocer a tu rival, el hombre que puede robarte el amor de mi hija Karen. El barón se aleja seguido de su enorme mastín. Y Lucas Van Doren lo mira con furia y rencor contenidos. Terminaré por matarlo. No sé bien. Algún día tendré que matarlo. En el castillo de Tífano hay un ambiente de tristeza y desconcierto. Karen no se repone aún de la impresión de haber descubierto el hermoso cuadro de su difunta madre, Teres Jefflin, destrozado por manos desconocidas. Calimán permanece en actitud serena mirándola, y el profesor Lewis se muestra pensativo y taciturno. Luego, la hermosa joven se incorpora del sillón y exclama: ay, perdóneme. Quiero estar a solas. Regresaré pronto. ¿A dónde vas, Karen? A la tumba de mi madre. A rezar por el descanso de su alma. Por su corazón. La hermosa joven se aleja abandonando la enorme sala principal del castillo. Y Calimán interroga: el cementerio está cerca de aquí. Karen no va precisamente al cementerio. Oh, pues ha dicho que... Su madre, Teres Jefflin, no fue enterrada en el cementerio. Calimán frunce el entrecejo en expresión de sorpresa. Sus azules ojos quedan fijos en el rostro del profesor Lewis, con expresión interrogante. No fue enterrada en el cementerio. Entonces, según tengo noticias, su cadáver fue depositado en una cripta subterránea del castillo. Precisamente en la cripta donde reposan los restos de la familia Tífano. Oh, sí, comprendo. Costumbres medievales. Pero eso no es todo, Calimán. ¿No? Karen ignora realmente que el cadáver de su madre está en esa cripta. Ella cree que fue sepultada precisamente en el sitio donde murió. ¿Dónde? Aquí, afuera, en el jardín. Cerca del muro frontal del castillo, a unos 30 metros de la entrada principal. ¿Ahí murió? Sí. Se arrojó desde la ventana de su alcoba cayendo hacia el jardín. Y en ese preciso lugar fue colocada una lápida y Karen cree que ahí está sepultada. ¿Es decir que Teres Jefflin se privó de la vida? Es un misterio su muerte. El señor barón de Tífano aseguró que ella se arrojó por la ventana en una noche tormentosa, pero... ¿Pero qué? Pero yo creo que Teres no tenía motivos para hacerlo. ¿Por qué iba a quitarse la vida? Entonces, ¿supone que fue homicidio? ¿Que alguien la arrojó desde la ventana? ¿Eso fue? Oh, ¿quién puede saberlo? Aquella noche estaba acompañada únicamente del barón. Recuerdo que yo estaba haciéndole compañía a Karen. Entonces era una niña. A la medianoche escuché gritos furiosos del barón. Cuando interrogué al respecto, descubrí la tragedia. Teres Jefflin estaba tirada entre las piedras del jardín, destrozada, muerta. El barón aseguró que la tormenta la había puesto muy nerviosa y antes de que pudiera impedirlo, se había arrojado por la ventana. Lo cierto fue que Teres Jefflin murió aquella noche. Y dígame, ¿Karen lo supo? Sí. El barón tuvo la sangre fría suficiente para llevarla y mostrarle el cadáver de su madre. Oh, demasiado brutal. Luego fue cuando el barón decidió que Karen se ausentara de aquí y me la entregó. Al día siguiente viajamos rumbo a Londres. Eso fue todo. ¿Y por qué Karen piensa que su madre está sepultada en el jardín? Así se lo hizo creer el barón. Y Karen está ahora rezando ante esa lápida en el jardín, donde supone que su madre está sepultada. Pero la verdad es que sus restos reposan en la cripta subterránea del castillo. ¡Qué historia más dramática y llena de secretos que hacen que todo se complique cada vez más! Y eso no es todo, Calimán. Hace un momento iba a decirle algo muy importante cuando los gritos de Karen nos interrumpieron. Así es, ¿verdad? ¿Qué es ello, profesor Lewis? Anoche, después de despedirnos, escuché gemidos. Gemidos dolorosos que salían precisamente de la alcoba clausurada de Teres Chaffling. El pequeño Solín abre desmesuradamente los ojos mirando al profesor Lewis y Calimán se aproxima más a él. Dice que escuchó gemidos que brotaban de la alcoba clausurada de Teres Chaffling. Sí, puedo jurarle que fue algo cierto. Oh, no fue mi imaginación ni algún otro ruido, no. Tal vez el viento que se filtraba por las ventanas. No, no. Eran gemidos humanos o extrahumanos, no sé. Lo cierto es que escuché claramente que alguien se quejaba dentro de la habitación. Aprovechando que nadie me veía, me acerqué a la puerta clausurada. Esa que tiene una cruz roja pintada. Sí, sí. Y pegué la oreja para oír mejor. ¿Qué? Oh, Calimán. Aún tiemblo de recordarlo. ¿Qué escuchó? Escuché los gemidos con mayor claridad, como si alguien estuviera allí dentro, presa de intensos dolores o tormentos, y quejándose dolorosamente. No sé cuánto tiempo estuve ahí escuchando, y lo más terrible es que... Oh, me pareció reconocer el tono de voz de Teres Chaffling. Calimán arquea las cejas en expresión de duda. Sus ojos quedan fijos en su rostro pálido, así como tembloroso del profesor. No puede creerme, ¿verdad? Es imposible que fuera Teres Chaffling quien se quejara, digo. Bueno, ella murió hace más de 10 años, sí. Usted lo sabe. Usted mismo la vio destrozada entre las piedras del jardín. Sí, sí, pero... ¿cómo se explica que haya oído esos quejidos? Bueno, es... El barón de Tífano afirma que desde aquella noche la alcoba ha permanecido cerrada. Oh, no lo sabemos. Ese hombre es tan extraño que nada difícil sería que mintiera. Calimán, dígame, ¿es posible que... ¿que los espíritus regresen del más allá? Su pregunta es demasiado profunda para ser contestada fácilmente, profesor. Son muchos los secretos que ignoramos relacionados con el más allá. Pero... ¿pero? Pero no podemos negar ni afirmar que los espíritus regresen al mundo de los vivos. Es uno de los enigmas de la vida y de la muerte. El rostro de Calimán se ensombrece con expresión pensativa. El pequeño Solín escucha atentamente a aquella narración terrorífica y el profesor agrega: lo cierto es que hice intentos por abrir la puerta. Forcejé tratando de violarla, pero cuando parecía que iba a ceder, sí, el barón de Tífano me descubrió. Avanzó mirándome con furia y me ordenó alejarme cuanto antes. Oh, si no lo obedezco, hubiera sido capaz de matarme. Él no desea que nadie entre allí. Considera esa alcoba como un santuario donde venera el recuerdo de su esposa muerta. Pero, ¿quién se quejaba ahí dentro? ¿Un ser humano vivo o un espíritu? Un espíritu atormentado que no puede encontrar la paz y tranquilidad en el más allá. Es posible que si existe ese espíritu, si no encuentra la tranquilidad en el más allá, signifique que quiere revelarnos algo. A veces, profesor Lewis, las fuerzas psíquicas son superiores a cualquier razonamiento común, y la pared invisible que divide la vida y la muerte deja de existir para un espíritu que trata de entablar contacto con los seres vivos. Entonces, ¿podemos pensar que el espíritu de Teres Chaffling está ahí dentro, en la alcoba clausurada, y que, atormentada por un terrible secreto, ¿Trata de comunicarse con nosotros? Sí, profesor, eso es posible. ¡Oh, qué espanto! No, no debe sentir miedo, profesor, puesto que no hay nada que temer de los espíritus. Un antiguo proverbio árabe dice: solo aquel que lleva un pecado en la conciencia teme hasta su propia sombra. Los espíritus, profesor Lewis, son la esencia de una vida que cruzó el umbral del más allá, y si regresan, es para revelar algo que no le permite el descanso eterno. No debemos, pues, tener miedo a los espíritus si estos quieren entablar contacto con nosotros. ¿Qué sugiere usted que hagamos? Déjelo de mi cuenta, profesor. Es posible que esta misma noche yo mismo vaya a investigar en esa alcoba clausurada y descubrir que hay de cierto los secretos del más allá y el insondable misterio de los espíritus que vagan errantes sin encontrar la paz del más allá. El tibio sol del mediodía acaricia la lápida ennegrecida por el paso del tiempo. Una lápida cerca del muro frontal del castillo, justamente debajo de la ventana de la alcoba del segundo piso. Karen de Tífano, la hermosa joven, permanece inmóvil. Sus claros ojos llenos de lágrimas están fijos en la lápida y sus labios tiemblan. No comprendo aún por qué el destino tuvo que ensañarse con ella. Murió hace más de 10 años... y aún tengo grabada la escena de aquella noche. Recuerdo que escuché gritos, ruidos, y mi padre me trajo aquí mismo para que contemplara el cadáver de mi madre. Oh, ¡qué horrible! ¡Qué horrible! Ella se arrojó desde la ventana de su alcoba y murió aquí mismo, donde ahora solo hay una lápida y bajo la tierra sus dolorosos despojos. Se arrodilla fervorosa y sus manos acarician débilmente la vieja lápida cubierta de hierbas y tierra. Pobre mamá, qué triste final de su vida. Pobre mamá. Karen. ¿Qué? Oh, papá. Será mejor que hoy te olvides de amargos recuerdos y hagas a un lado la tristeza. Prepárate. Esta tarde conocerás a tu futuro esposo. Conocerás personalmente a Lucas Van Doren. ¿Se llevará a cabo aquella boda? ¿Qué misterio hay en la alcoba clausurada? Calimán descubrirá que Lucas Van Doren fue quien trató de matarlo. ¿Qué peligros acechan en el lúgubre castillo de Tífano?